21 de diciembre de 2018. Hoy fuimos a un restaurante para que mis padres comieran. Después vimos la televisión y después jugamos al pictureca. 22 de diciembre de 2018. Fuimos al mercado central para coger la comida para mañana, cocinarla. Después fuimos a las canteras a comer. Mi madre y yo paseábamos y después volvimos a casa y cenamos. Lo que más me ha gustado es el portal de Belén en las canteras. 23 de diciembre de 2018. Hoy ayudé a cocinar para el 24 del 12 de 2018. Después me puse a ver la tele, jugué con la pelota y por la noche vimos MasterChef Junior. 24 de diciembre de 2018. Hoy fuimos a la casa de mi tía a preparar la cena. Yo me quedé todas las horas hasta que se haga de noche, comimos, mi padre y yo tocamos la guitarra y mi madre cantaba. Grabamos unas anécdotas y por fin vino Papá Noel. Me trajo todos los regalos que pedí. 25 de diciembre de 2018. Hoy fuimos a casa de mi tío Lorenzo. Jugué con mi primita Martina y después jugué con los juguetes de Papá Noel. 26 de diciembre de 2018. Hoy por la tarde fuimos a las canteras, compramos dos juguetes y después le compramos el amigo invisible a mi tía. 23 de diciembre de 2018. Hoy por la mañana fuimos a un oculista, después al Parque Romano y por último a mis clases de baile. Y por último fuimos a comprar unas hamburguesas y las papas se las dimos a un pobre. 28 de diciembre de 2018. Hoy fuimos con unas amigas a las arenas, a la casa de Navidad. Después fuimos a merendar, luego a montar en minimoto y por último dimos una caminata por las canteras. 29 de diciembre de 2018. Hoy fui a casa de mi tía. Primero fuimos a comprar la comida, después comimos pizza y vimos MasterChef Junior. Luego vimos Solo en Casa 2 y Solo en Casa 1. Y por último comimos unas hamburguesas y vimos Mary Poppins. 30 de diciembre de 2018. Hoy volví a casa de mi a casa. Comimos, luego mis padres vieron la televisión y yo el iPad. 31 de diciembre de 2018. Hoy compramos la comida para la noche. Y luego fuimos a Triana, después mi padre y yo, a comprar los voladores en moto y recogimos a mi abuela en coche. Cenamos y comimos las uvas y no me atraganté. ¡Bien! 1 de enero de 2019, después de las uvas, tiramos los voladores por la noche. Eso fue la noche del 31 del 12 de 2018. Después, por la mañana, jugamos a dos juegos y por la noche vimos MasterChef Junior. 2 de enero de 2018, hoy era el cumpleaños de mi abuelo y le invitamos al Jardín Canario, pero no quería. Entonces, mi madre y yo fuimos allí y mi padre trabajando. Mi madre y yo comimos y fuimos al Decathlon. Vimos la tele y nos fuimos a dormir. Lo que más me ha gustado que le dimos de comer a un pato y nos persiguió. 30 de enero de 2019. Hoy por la mañana fuimos a desayunar con unas amigas y después a un tío vivo. Y por la noche vimos con esas amigas y con un niño, Peter Pan, y después comimos y luego vino otra amiga. 4 de enero de 2019. Hoy fuimos al planeta Gran Canaria, con los mismos niños de ayer, del día 3 del 1 de 2019. Jugamos a todas las cosas de la zona de atracciones y luego nos fuimos a montar, fuimos todas para la cabalgata. 5 de enero de 2018. Fuimos a la cabalgata a los Reyes por la noche. caminamos, comimos unas hamburguesas, jugamos. Yo me fui con unas amigas a comprar el roscón y nos fuimos a casa a dormir. 6 de enero de 2019. Abrimos todos los regalos y me gustaron toditos. Comimos el roscón y me tocó el rey y el hada. Luego vinieron mis primos de parte de mi padre y también más regalos. Y después a casa de mi tía y más regalos. Y no fue para hacer... Y... No. A casa de mi tía y más regalos. Y no fue para hacer palo... No sé. Y llegamos a casa y jugué con los juguetes y vi MasterChef Junior. 7 de enero de 2019. Hoy jugué con todos los juguetes y claro, me acosté pronto porque el día 8 del 1 de 2019 había colegio.